reglamentó la ley de salud mental, aprobada hace más de 2 años y medio, la ley nacional de salud mental y adicciones, que había sido sancionada a finales de 2010, finalmente tuvo su reglamentación, y vamos a comunicarnos con la titular de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, Matilde Massa. Buen día, Matilde. Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cosroyo, la saludamos aquí en Mar del Plata. Hola, buen día Juan Manuel, buen día Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por atendernos y cuéntenos cómo ha sido esta reglamentación o qué es lo que va a empezar a cambiar ahora que se reglamentó esta ley aprobada hace más de 2 años y que ahora va a empezar a poder generar un cambio en el tema de la salud mental en nuestro país. En principio estamos todos celebrando que haya salido la reglamentación, pero les cuento, apenas se promulgó la ley, esto es hace 2 años, se empezó a implementar, ya que es una ley que hace eje en los derechos humanos y por lo tanto no necesita la reglamentación para ser implementada. Uh-huh. Lo que pasa que la reglamentación refuerza, ¿sí?, y hace esto, ¿no? Reglamenta una serie de artículos, los explicita más y nos permite a nosotros, como órgano de aplicación, ir por las jurisdicciones y hacer que se haga realidad este cambio de paradigma en la salud mental. Uh-huh. Por eso celebramos, pero celebramos ya cuando se promulgó la ley y estamos caminando e implementándola a lo largo y a lo ancho de todo el país. Uh-huh. Hay muchísimas facetas y, como ustedes saben, todo cambio de paradigma requiere un proceso y lo que nosotros deseamos, anhelamos y trabajamos para que sea lo más corto posible este proceso para realmente tener una nueva salud mental en nuestro país. Cuando usted habla de cambio de paradigma, ¿qué es lo que esta ley va a cambiar en relación a lo que existía anteriormente? ¿Cuáles son los avances que se generan? Porque es una ley que ha sido muy bien criticada, ¿no? Ha sido muy elogiada a nivel regional también, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar esta, o qué es lo que está empezando a generar esta nueva ley? Bueno, primero, que el paciente o la persona con padecimiento mental es un sujeto de derecho pleno, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, hace un tiempo, no hace mucho, los pacientes o las personas con padecimiento mental eran encerradas en instituciones monovalentes que ni siquiera tenían derecho a la identidad. ¿Por qué les digo esto? Porque encontramos muchos NN después de estar 15 años institucionalizados. Uh-huh. Eso ya no puede existir más, no va a existir más. Por otro lado, la internación no es una forma de castigo. Hasta el momento se lo internaba para castigarlo, porque molestaban, para no verlo cerca, para cualquier cosa menos como finalidad terapéutica. A partir de la ley, la internación solamente es una estrategia terapéutica y la decisión del tratamiento no es unilateral por un médico psiquiatra. La decisión del tipo de tratamiento es por un equipo interdisciplinario y el paciente también es partícipe de esto, desde su lugar, por supuesto. Pero existe algo que se llama consentimiento, se le explica una serie de cosas y el paciente es un sujeto de derecho, es una persona con capacidad que puede decidir sobre su tratamiento. Uh-huh. Esto es algo novedoso, esto es algo que hay que irlo produciendo, haciendo que se haga, de hecho se está haciendo y se debe hacer porque tenemos una ley y las leyes están para ser cumplidas. Matilde, con esto que mencionabas y que leyendo diversas notas, era por ahí a los que no estábamos tanto en tema, más nos llama la atención de que el paciente no pudiera anteriormente rechazar determinados tratamientos, lo cual le daba un poder absoluto al profesional, claro, al médico. ¿Cómo lo está tomando, digamos, estos profesionales, digamos, los médicos, los psiquiatras y demás? ¿Cómo toman esta ley que, como vos bien decías, se viene implementando, pero ¿cómo lo viene tomando este campo? Hay de todo en la viña del Señor. Claro. Pero yo considero, y nosotros consideramos, que las leyes están para ser cumplidas. La ley está, ahora está reglamentada y debemos hacerla cumplir. Yo soy el ejecutivo, soy el órgano de aplicación, se tiene que cumplir. Las leyes no son me gusta, no me gusta, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, eso a nosotros no nos interesa, pero sí está claro que queremos enamorar a todo el mundo y que todos entiendan qué es lo mejor para nuestra población. Y el que no lo entiende también va a tener lo que hacer, porque esto es así. Lo mismo ya otra cosa que cambió y que es muy importante, ya los jueces no tienen el poder o la potestad de oficiar una internación. Es el equipo médico el que decide si se interna o no se interna. El juez lo que nos pide, de hecho está muy bien que lo haga y de hecho lo hace, es una evaluación. Se evalúa si es se considera importante la internación, porque hay riesgo para él o para terceros. Cuando digo él, digo el que tiene el padecimiento, se da la internación. Pero de todas formas, no son internaciones de por vida. Es una internación que será constantemente evaluada y se supone que son internaciones cortas, un mes, dos meses se tienen que resolver, ¿sí? Y después seguir el tratamiento, pero con base comunitaria. Por eso también en la ley lo novedoso es que hay que crear sistemas de apoyo, sistemas de tratamiento como centro de días o residencia, casas de medio camino, toda una serie de centros de la economía social donde aparezca lo productivo, porque consideramos, y la ley también, que el gran organizador social es el trabajo. Y en nuestra población no son más que sujetos con derecho a la educación, al trabajo, al acceso a la salud. Esto es lo que algunos no terminan todavía de ver. Pero bueno, es un proceso y en este proceso estamos caminando y entiendo que estamos caminando bien. Estamos hablando con Matilde Massa, titular de la Dirección Nacional de Salud Mental. Matilde, uno de los puntos a los que intenta llegar la ley es que hacia el año 2020 los manicomios sean totalmente sustituidos. O sea, la ley apunta a la desmanicomialización. Exactamente, esa palabra difícil de decir en radio. ¿Y por qué otras instituciones serían sustituidas en caso de por que...? Por esto que te estoy diciendo. Ajá. Hay algunos casos que son residencias. Sí. Hay otros casos que son casas de medio camino. Hay otras situaciones que se pueden manejar en la casa con su familia. Sí. Hay centros de día, es decir, hay algunas personas con padecimiento mental que podrán estar con su familia a la noche, pero durante el día nosotros sabemos que la gente tiene que trabajar. Claro. Y por ahí necesita muchos cuidados y entonces va al centro de día. Por otro lado, también lo importante y que hay que tener en cuenta, que esta ley permite entrar al sistema privado. Por lo claro. tanto, todas las obras sociales tendrán que ver distintos sistemas de casas de medio camino, cambiar del neuropsiquiátrico, ¿no es cierto?, privado o público. Ese es el tema, porque siempre hablamos de lo público, pero en lo privado también hay mucho para modificar, ¿eh? Uh-huh. Matilde, dentro de la ley hay uno de los puntos donde define que el INADI y el AFCA tendrían que desarrollar políticas y acciones que promuevan la inclusión social de las personas con padecimientos mentales. ¿Ya se está viendo una inclusión o es un punto a trabajar, digamos? No, no, ya se está viendo inclusiones. Por ejemplo, no se olviden que esto es salud mental, y ni debería aclararlo, pero lo aclaramos, y adicciones, porque las adicciones es como si las separaron, ¿viste? Uh-huh. En muchísimas jurisdicciones no están dentro del ámbito de la salud, y es un problema de la salud. Entonces yo te puedo contar que hay cooperativas donde hay personas adictas. Te puedo contar que hay sistemas de cooperativas donde hay personas que tienen trastornos severos, y hay, por ejemplo, tenemos en Chubut una serie de emprendimientos, también en Buenos Aires, hay muchísimos emprendimientos, se van gestando, pero bueno, lleva su tiempo, pero ya hay en este momento, hay provincias que tienen mucho interés en la economía social y nos piden capacitación en esta línea. Y para nosotros es muy importante porque, te repito, el trabajo es un gran organizador social, hace mucho a la autoestima. Yo he estado hace poquito con una paciente que me dijo, mi verdadera recuperación empezó el día que cobré 3,000 pesos. Y esto es así. Esto es así para todos, no importa si tenés padecimiento o sufrimiento mental o no, mucho más para aquellos que ya su autoestima muchas veces está vulnerada por distintas situaciones. Imagínense ustedes lo importante que es que a fin de mes pueda cobrar dinero y decidir qué hace con su dinero. Uh-huh. Matilde, por último, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que usted es titular ahí dentro del Ministerio de Salud, seguramente tendrán que estar muy atentos, porque cuando uno habla de salud mental, inmediatamente relaciona con el Hospital Borda y el Moyano en Buenos Aires, pero la realidad en todas las provincias del país debe ser muy distinta, ¿no? Debe haber distintos accesos, ¿no? A atención gratuita, y las corporaciones médicas y de obras sociales también deben tener muchos intereses creados en torno a este tipo de afecciones. ¿Cómo va a ser el trabajo, digamos, para que esta ley se pueda determinar a aplicar regular e igualitariamente en todas las provincias del país, salvando las diferencias que hay en las distintas poblaciones, en las distintas jurisdicciones? La verdad que la realidad de cada una de las provincias es distinta. Pero, por ejemplo, nosotros acabamos de venir de una provincia, Jujuy. Bueno, y yo gratamente me encontré con la directora del Monovalente, que en este momento tiene nada más, por eso la realidad es distinta, que 35 personas que trabajan a cama caliente, es esto que te estoy diciendo, solamente hay un núcleo duro de 5 personas, pero ya hay 2 casas de medio camino, uno de hombres, otro de varones, donde esta situación se va a cambiar. Estas casas creo que no tienen más de 5 meses. Por otro lado, es algo que me olvidé de decir, que es muy importante, porque la atención se tiene que dar. Si no se da en el Monovalente, ¿dónde se da? En el Hospital General. Entonces, ¿qué se hace desde la dirección? Se fortalece los servicios de salud mental en el Hospital General. Nosotros entendemos que un servicio de salud mental tiene que tener internación. Uh-huh. Y esa internación se da en el Hospital General. También es un proceso, tiene que haber guardias de salud mental. Cuando hablamos de salud mental y adicciones, el espectro es muy grande, porque antes estaba encarado nada más que en lo psicopatológico. Que sí, está muy bien lo psicopatológico, pero salud mental tiene que ver con la alegría, con vivir bien, con espacios de ocio, con consumo responsable de alcohol, con un montón de factores, no es solamente lo psicopatológico. Por eso que el desafío que tenemos nosotros es tan grande, y por eso que hacemos mucho hincapié en la atención primaria de la salud. Nosotros queremos y hacemos y trabajamos para que en todos los centros de atención primaria, los famosos CAPS, existan los mismos médicos generalistas, las enfermeras, los promotores, los vamos a formar, y algunos ya están formados, en salud mental. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente sanitaria se acerca a una casa para ver si el chico tiene o no las vacunas y la mamá si hizo su control ginecológico, que también vea si hay violencia familiar, si hay excesivo uso de alcohol, distintas situaciones. Uh-huh. Violencia. Matilde, le agradecemos este contacto con FM de la Azotea de Mar del Plata. Vamos a seguir atentos a ver cómo se sigue aplicando y también contando, ¿no?, los cambios que esta ley seguramente va a empezar o está empezando a generar. Le agradecemos su participación. No, gracias a ustedes y gracias por difundir esto, porque así nos ayuda mucho, difundiendo, sensibilizando a la gente sobre la ley, diciéndoles por qué hay que cambiar. Hay que cambiar porque lo otro no fue digno, no se consideró a los pacientes como sujetos de derechos, sino se los depositaba en un lugar, y cuanto más lejos mejor, y si podemos no verlos mucho mejor. Esto en la sociedad que estamos creando no es admisible.